desconcierto, palpitaciones, inquietudes, angustias, dolores, euforia, furia, despreciar, repeler, repudiar, ofender, difamar, desconsiderar, dejar feo, mirar de lado, hacer ascos, soberbia, burlarse, engañar, desairar, adoración, idolatría, pasión, celos, etc. 5. Libertad, centro energético y zona número 5, sistema óseo y muscular.